Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. De acuerdo a las teorías de la física cuántica, es posible que la realidad sea fracturada. Con esta fractura se crea un túnel por el cual puede traspasar la materia. En la teoría cuántica, los científicos han estudiado el fenómeno, pero en el programa El túnel de gusano lo hacemos posible desde las vibraciones de la música, el silencio y el sonido. Escucha y conoce cómo rompemos y fracturamos la realidad y hacemos un viaje a través de la galaxia sonora. Este es el programa, El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano. Lunes y jueves a las 10 horas de la noche. El túnel de gusano. Con Arturo Cruz a través de Radio Ciudad Plástica. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas al episodio número 22 de este programa denominado El Túnel de Gusano. Es un honor estar con ustedes una vez más y acompañarlos a lo largo de 2 horas con mucha música y una propuesta que nosotros le hemos apostado a la escena independiente del rock mexicano y géneros alternativos. Por lo que pues estarán ustedes por presenciar estos sonidos que han surgido desde la creatividad de los músicos que nos acompañarán en la propuesta de este playlist de este jueves. Y para estar trabajando con mucho gusto, vamos a iniciar con Tania Guzmán. Ella es una bajista, una estudiante de música que se ha preparado mucho y que ha trabajado con mucha fuerza para hacer sus proyectos sonoros. Además de ello, de ella vamos a tener a los hidalguenses San Francisco 80, a Febe, a Ocelote, con unas grabaciones que logramos hacernos de sus presentaciones en vivo. Tienen algunos detalles para la producción final, pero bueno, servirá en el caso para disfrutar el trabajo, ¿no?, que tienen ellos. Además, contaremos con la presencia de la DJ Lakesis Diana, Oz Project, uno de los integrantes de La Castañeda, con su proyecto sensual. Después escucharemos a las Fucking Bitches, que vendrán a la ciudad de Pachuca en un próximo evento que ya les estaremos compartiendo estos días. Y también escucharemos la presencia de otras dos bandas. Por un lado estará Cabra Khan, una banda de metal sinfónico. Después estará Velomic, otra banda de metal, pero ellos son metal folclórico. Y vamos a hacer ahí una mezcla del trabajo de ellos, ¿no? No mezclarlos propiamente, pero sí vamos a unirlos para que los diferencien. Vamos a escuchar primero a Cabra Khan, luego a Velomic, luego a Cabra Khan y luego a Velomic, para que más o menos contemplen el trabajo de las dos diferentes bandas. Es un honor estar con ustedes. Vamos a dar comienzo a la música. Este episodio trae uno de los temas que hemos querido abordar ya desde hace algún tiempo, en el cual es cómo le hago para hacer una banda de rock independiente. Y pues yo creo que vendrá varios comentarios al respecto y lo que nosotros hemos visto a lo largo de estos 5 años con bandas que han logrado cierto éxito en la proyección de sus producciones sonoras. Así es que vamos a escuchar a Tania Guzmán, por ejemplo, con Manos y Me Gusta Pintar, dos tracks que son de nuestros favoritos. Ya tenemos el episodio especial de ella, de track por track. Lo vamos a estar estrenando este fin de semana, así es que no se lo pierdan. Y gracias por escuchar al Túnel de Gusano. Sabemos que hay miles de opciones en la radio o por internet, pero nosotros, créanme, que le estamos apostando mucho a la música que programamos. Y por eso mismo es nuestro plato fuerte, ¿no? Lo que estamos proyectando para todos ustedes es el punto de lanza más fuerte que tenemos en el Túnel de Gusano a través de Radio Ciudad Plástica. Yo soy Arturo Cruz, un honor estar con ustedes y enseguida regresamos. Escucharemos a Tania Guzmán con Manos y Me Gusta Pintar. Esto es el Túnel de Gusano. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. La fractura cuántica del silencio. Las busca cada momento. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Llamas de mis dedos tocándote, dedos que están ciegos van sintiéndote, se resbalan, se deslizan, dibujando tu sonrisa de Mona Lisa. Así resalto con mi luz cada parte de ti y te toco. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Sin poder detenerme y empiezo otra vez. De arriba abajo me gusta pintar tu piel sobre el papel y difuminar el volumen de tu cuerpo que se empieza a perfecta que a mis pupilas se deleita. Tu piel sobre el papel y difuminar el volumen de tu cuerpo que se empieza a formar. Me gusta pintar con colores pastel. Silueta perfecta que a mis pupilas. El túnel de gusano detiene un breve momento el movimiento de sus partículas subatómicas. Regresamos. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. La realidad que se experimenta a través de nuestros sentidos puede ser fracturada gracias a la presencia de un túnel de gusano. Entonces, hasta las partículas del sonido y del silencio se transportan de una realidad a otra. Así funciona nuestro programa El Túnel de Gusano. Y es que pasamos del hip hop al metal, de ahí al progresivo y a los géneros alternativos de la escena independiente mexicana. Te invitamos a escuchar la voz del periodista Arturo Cruz a través de la señal radiofónica de Radio Ciudad Plástica Tu ciudad en internet, desde Pachuca, Hidalgo, para el mundo. El túnel de gusano. Lunes y jueves a las 10 horas de la noche. El túnel de gusano. Con Arturo Cruz a través de Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica. Somos una radio de actitud y mentalidad abierta. Somos una radio universal. Una radio planetaria. Una radio independiente. Radio Ciudad Plástica. Somos radio independiente para un mundo libre. Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica. Somos radio independiente. Somos música independiente. Somos ideas y sonidos que atraviesan nuestro universo. Radio Ciudad Plástica. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Hola, ¿qué tal, banda? Soy Aldo Montañez, músico y fundador de Bunker Records. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los que escuchan Radio Ciudad Plástica. Los invitamos a que sigan pendientes de todas las bandas que suenan a través de esta estación. ¡Hey! ¿Qué tal? Un saludo a todos los rockers que están sintonizando Radio Ciudad Plástica en su programa Túnel de Gusano con el querido Arturo Cruz, que como siempre apoya a la música nacional. Yo soy Pam de Axia, búsquenos en nuestras redes sociales y estaremos sonando aquí en el programa Túnel de Gusano. Que tengan un excelente día. Estamos al aire, saludos para todos ustedes que sintonizan Ciudad Plástica Radio. Mi nombre es Aitán, les presento mi nuevo disco, Siete Pasos. Hip Hop desde el sur del Distrito Federal. SU, esta es el área. ¡Suéltalo! Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad. En internet. Pues bien, sean todos ustedes bienvenidos. Después de haber escuchado este bloque sonoro, regresamos a el túnel de gusano. Recuerden, lunes y jueves salimos en vivo a través de Radio Ciudad Plástica, una estación que desde hace 5 años ha estado trabajando en pro de proyectos independientes. Hemos estado dándole una salida a las bandas de la escena indie que no han tenido pues un espacio radiofónico en donde a donde escucharse. Pues Radio Ciudad Plástica con mucho gusto se encuentra listo para apoyarlos a todos ustedes, siempre y cuando, claro está, el proyecto sea de calidad, tenga un trabajo creativo y sonoro muy bueno, y pues con ello nosotros estamos deseosos de poder apoyar a los músicos dándoles espacio y difusión. Ahora a continuación vamos a escuchar material bien interesante. Es una de mis bandas favoritas que creo que hay que ponerle mucha atención a lo que están haciendo. Ellos son Cabracan. Vamos a escuchar 2 canciones de su proyecto musical con el que vamos a de disfrutar el trabajo del metal folclórico que han estado trabajando a lo largo de estos años. Vamos a escuchar por un lado La Leyenda de los Volcanes y vamos a conectarla con La Llorona. Después regresamos, recuerden que hemos estado escuchando a Tania Guzmán, a San Francisco 80 y ahora que es esta banda Cabracan. No se vayan, yo soy Arturo Cruz, transmitiendo El Túnel de Gusano, lunes y jueves 22 horas, apoyando a la escena de la música, apoyando a la escena de la música independiente de nuestro país. Es un honor estar con ustedes, regresamos.

Por cierto, la banda que escucharemos a continuación se llama San Francisco 80, una banda con una fuerte influencia entre el ska, el blues, el rock. Y ellos son originarios del estado de Hidalgo. Apenas llevan un año de conocerse, ya lo habíamos comentado. Y pues han generado un espacio sonoro bien interesante que sin duda hay que ponerles atención a lo que están haciendo. La banda se encuentra integrada por Plaguatila Simón. Siempre tengo nombres con el problema, Plau. Y bueno, ella es la vocalista. Deberán de ponerle mucha atención a lo que Plau está trabajando. Tiene una tesitura vocal bien impresionante, una fuerza sonora en el escenario que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y yo creo que eso es lo que necesita el estado de Hidalgo. Proyectos bien fuertes, con identidad y con mucho trabajo. Esmeralda Saldívar es baterista de la banda, también integrante fundador. Otro lado también se encuentra en esta agrupación. Se encuentra Roberto Atenco como bajista del proyecto San Francisco 80. Casi todos son estudiantes que han sido egresados de la UASH, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Romani Romano también es uno de los integrantes de San Francisco 80. Y Noé, quien ha trabajado en proyectos especiales como Flox y Ella. Deben de ponerle mucha atención a lo que está haciendo esta banda. El trabajo sonoro, las texturas, la presencia. Yo creo que no hay una propuesta sonora tan enriquecedora como es San Francisco 80. Sí, mucho respeto a las demás, a las otras, pero pues San Francisco tiene su toque, ¿no? Y yo creo que hay que disfrutarlo lo más posible, siempre que se pueda, este proyecto. Entonces vamos a escuchar Buonanotte y Labios de Ginebra por parte de esta agrupación del estado de Hidalgo. Gracias a toda la gente que está escuchando Radio Ciudad Plástica, el túnel de gusano, a pesar de tener estos problemas nasales, pero les agradezco mucho la atención. Espero que la próxima semana ya nos encontremos mejor de salud para poder seguir al aire y estar completamente a gusto con ustedes. Vamos entonces a escuchar a San Francisco 80, su propuesta sonora. Póngale mucha atención, no se lo pierdan por nada del mundo, y enseguida regresamos al túnel de gusano. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en Internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en Internet. Yeah.

Hola, ¿qué tal, banda? Soy Aldo Montañez, músico y fundador de Bunker Records. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los que escuchan Radio Ciudad Plástica. Los invitamos a que sigan pendientes de todas las bandas que suenan a través de esta estación. Y a continuación estaremos disfrutando de la energía sonora y de todo el poderío de una banda que se llama Catarsis. Estos jóvenes tienen un espíritu fresco y lleno de emociones muy fuertes. Trabajan una melodía muy potente con unos riffs de guitarra devastadores. Y al igual que una estructura melódica basada en su batería y en sus percusiones que permiten llevarte a otra dimensión. Catarsis tiene este disco denominado Jesus High Loves Maria. Y vamos a escuchar dos canciones. Por un lado, Catarsis, que le da nombre a este EP, y Verte Correr. Serán las dos canciones que escucharemos de Catarsis. Catarsis y Verte Correr. Sigan también las redes sociales de Bunker Records. Muchos de sus músicos han estado saliendo al aire a través de nuestra estación y seguiremos así mientras continuamos con el apoyo para los proyectos independientes, que pues nos gusta mucho el trabajo que están haciendo ellos. También cuentan con sus redes sociales para que puedan estar al pendiente de lo que hace Bunker Records. Escuchemos entonces Catarsis con Catarsis y Verte Correr a través de El Túnel de Gusano, a través de Radio Ciudad Plástica. Yo soy Arturo Cruz. Gracias a todos quienes están con nosotros y que también escuchan el programa y que siguen al pendiente del podcast. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. No temas de la obscenidad, del tabú y los prejuicios, disfruta y relájate. Embriágate. Nadie te puede controlar. Las noches duran menos, frútala. Y que ella te haga suyo. No te desesperes, todo llega. No te precipites, toma tú. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Es tu cuerpo,

de lunes y jueves a las 10 horas de la noche. A las 10 horas de la noche. El túnel de gusano. El túnel con Arturo de Cruz. Gusano. A través con Arturo Cruz. De radio a través Ciudad Plástica. De radio Ciudad Plástica. Muy bien, regresamos después de haber escuchado este bloque con esta banda Hilo Negro, una banda que, como les comentábamos, bastante representativa para nosotros cuando comenzábamos el túnel de gusano y apoyar a las bandas de la escena independiente. Michael Duhart siempre ha sido muy amable con nosotros y la verdad, pues no terminaríamos nunca de el modo de agradecer siempre las finas atenciones para este programa. La voz de Silvia Soto, perdónenme ustedes, la voz de Julieta, ya le estaba cambiando el nombre, la voz de Julieta es un trabajo sonoro referente. Julieta Soto ha trabajado con Giran los Soles y El Ecléctico y Cuántico, ha realizado un trabajo bastante admirable, ¿no? Lo que ha realizado ella con la banda, pues es ya algo que lo identifica como sello particular. Seguimos con más música, esto no se acaba todavía, tenemos todavía más material que escuchar. Vamos también a escuchar algo de hip hop para no perder el flow, para estar con el estilo y con la rima y con todo esto. Vamos a escuchar al señor Tony Funk con dos tracks seleccionados al azar. Bueno, no, escucharemos Somos un Clásico y Tú Me Conoces, esos dos sencillos. Probablemente haya algo de comentarios de vocabulario muy fuerte. Le pedimos a la gente que pues lo escuche con actitud y mentalidad abierta, ¿no? Para que no se sientan ofendidos ni mucho menos. Esto es una manifestación artística, es un trabajo sonoro. Y pues la verdad hay que ponerle mucha atención a todo lo que se está haciendo en la escena del hip hop mexicano, donde grandes exponentes han trabajado mucho en esto, y hay que ponerle mucha atención al asunto, ¿no? El hip hop no es nada aislado, al contrario, forma parte de todo un trabajo que inclusive muchas veces hasta se hace colectivo, ¿no? Y eso es admirable también por esta situación. Vamos a escuchar entonces estos dos sencillos y enseguida regresamos. Yo soy Arturo Cruz, gracias por estar al pendiente de Radio Ciudad Plástica y de este programa que se llama El Túnel de Gusano. El Túnel de Gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Para ti no hay reproche. El túnel. Pero que caro estoy pagando cada error que cometí en el pasado. Esto termina hoy. Caminando me doy cuenta que no puedo mandar en otra persona ni en su corazón. La vida me la dio como un regalo en el presente. Estaba de frente, pero nunca me vio. La relación falló, cayó, ella me mintió, nunca más volvió y me olvidó. Pero ellos no saben lo que yo estoy sintiendo. Estoy muriendo a fuego lento. Este dolor que llevo dentro no se puede curar ni con el tiempo. Tú me conoces. Sabes que te dedico mis noches. Tú me conoces. Y sabes que para ti no hay reproches. Tú me conoces. Y sabes que te dedico mis voces. Tú me conoces. Cada experiencia que he vivido a tu lado la he grabado. Deslumbrado, muy enamorado. Un espíritu que nunca pudo ser domado. Llegaste tú y ya lo habías logrado. ¿Y ahora qué hago? Tengo unas ganas de amarte inmensas. Me da tristeza como los días y los ríos jamás regresan. Mucho menos ahora que tus labios ni siquiera mis mejillas besan. Si algún día sufres por penas, la tristeza te condena, nena. Yo estaré contigo en las malas y en las buenas. Que encuentres la serenidad y la tranquilidad después de haberlas obtenido, que las puedas comprender. Yo no pierdo la fe, tal vez tengo la esperanza de volverte a ver alguna vez. Cuando alguien te haga una pregunta que no quiera responder, sonríe tiernamente y pregunta por qué quieres saber. Porque al parecer el hombre no es hombre hasta que escucha su nombre en labios de una mujer. Aunque nuestra relación formará parte del ayer, eso es un problema que aún no logro resolver. Tú me conoces. Sabes que te dedico mis noches. Tú me conoces. Y sabes que para ti no hay reproches. Tú me conoces. Y sabes que te dedico mis voces. Tú me de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. El micrófono en mano, como en los tiempos de antaño. Mi hermano, el abogado, y yo sacando el disco del año. Música clásica convertida en poesía fina para la gente que todavía confía. Sus puños arriba en una tarima, sacando rimas tan clandestinas que queman bocinas con tal disciplina que la gente opina que somos los capos más guapos rapeando en la esquina. Y yo quiero ser como Tinta, la voz del barrio, representar mi vecindario en varios lados. Y sé que habrá mil comentarios, pero no pueden con nosotros, pues en esto somos varios. Y yo quiero ser como Tinta, la voz del barrio, representar mi vecindario en varios lados. varios lados. Y sé que habrá mil comentarios, pero no pueden con nosotros, pues en esto somos varios. Esto es un mensaje sincero, música para el barrendero, el herrero, también para el grafitero, para el grosero. Pero nunca se olviden de los raperos que crecieron en un barrio humilde, pobre y sincero. Somos un clásico, sobreviviendo con lo básico. Reales MCs de tarima y no de plástico. Sobrevivientes de catástrofes que el tiempo no olvidó. Haciendo hip hop, el representa su heyo. Somos un clásico, sobreviviendo con lo básico. Reales MCs de tarima y no de plástico. Sobrevivientes de catástrofes que el tiempo no olvidó. Haciendo hip hop, el representa su heyo. Este es un himno para el barrio que hoy se niega a morir. Va por mi gente y tradiciones que hoy me tienen aquí. Se toma el mic, click clack, le pone play. Boom, bam, kilómetros a la redonda que he cubrido con rap. Voy al acecho, clásico como un cocodrilo en calles del centro. Regresando al tiempo a sonidos de esos momentos. Dándole color a la ciudad como los taggers en la noche bailando por la ciudad. Tiempos violentos, balas blancas pintando de negro. Es la cotidianidad de mi pueblo guerrero. Fiesta, sabor y canto, fe y esperanza. Son las convicciones de un rapper que no se cansa. Bombas auditivas lanzadas de mi trinchera, gritando todas las cosas de fashion sobre mi escena. Mi pluma tiene el don de Midas y mi lengua tira netas que a mucha gente lastima. Es el contenido de letras sobre mi vida. Clásico hip hop de barrio sonando desde una esquina. Somos un clásico sobreviviendo con lo básico. Reales MCs de tarima y no de plástico. Sobrevivientes de catástrofes que el tiempo no olvidó. Haciendo hip hop, el representa su reyón. Somos un clásico sobreviviendo con lo básico. Reales MCs de tarima y no de plástico. Sobrevivientes de catástrofes que el tiempo no olvidó. Haciendo hip hop, el representa su reyón. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad. En internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad. En internet. El hip hop toma importantes referencias de la cultura y de la contracultura, de todo aquello que molesta e incomoda a los jóvenes y que se convierte en una inspiración propia para poder sanar esa mentalidad, ¿no? Y digo sanar porque el hip hop ha sido una gran oportunidad para muchos chicos que salgan del anonimato y que puedan tener desde un empleo hasta que puedan trabajar en algo que les gusta, como hacer este tipo de proyectos sonoros. Estamos ya muy avanzados a lo que es el túnel de gusano, más de la hora ya estamos abarcando este espacio. Será importante continuar con muchos proyectos sonoros. Vamos a escuchar a Sonámbulo, una banda de León. Ellos también son producto de Bunker Records. Muy recomendable si tienen proyectos, y pues busquen las redes sociales de Bunker para que vean todo lo que ellos están trabajando. Nosotros también estamos compartiendo mucho lo de su música, como en esta ocasión vamos a escuchar Chapalita Bipolar y Cuando Lloré por el Rap. Esto es de Sonámbulo a través del túnel de gusano. Y pues gracias a cada uno de ustedes que están del otro lado escuchando este programa, este podcast y todo lo que hacemos aquí en Radio Ciudad Plástica. Escucharemos a continuación entonces a Sonámbulo con Cuando Lloré por el Rap y a Chapalita Bipolar. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Bipolar is sense, this is our streets, that's how we live. Humita mil watts,

si me da frío, no me echo para atrás. Solo me río, no me dejo engañar. Estaré ciego hasta donde pueda ver. Pienso si veo, pero no voy a creer. Ya estuvo bueno de que me hagas caer. O ese es tu juego. Pues bien, ha sido increíble estar todo este tiempo con ustedes. El programa está avanzando cada vez más a su recta final de esta semana, de este jueves. Recuerden que nos escuchamos lunes y jueves a partir de las 22 horas, tiempo de la Ciudad de México. Y para todos aquellos quienes no pudieron escuchar el programa, recuerden que tenemos la transmisión especial a través de lo que es el podcast, para que puedan escucharnos y seguir también la música que estamos programando. Es muy común que acompañemos el playlist, ¿no?, con la publicación de lo que se escuchó y cómo estuvimos trabajando. Entonces, estén al pendiente de las redes sociales. Vamos a seguir escuchando más música. Nos seguimos con algo de surf para aprendernos un poco más. Antes de concluir este espacio, vamos a escuchar tres tracks de nuestros buenos amigos conocidos como los Dog Surfer, y después vamos a escuchar otros tres tracks de la Sonora Escandalera para que podamos medio cerrar esto, ya irnos hacia la parte final del Túnel de Gusano aquí en Radio Ciudad Plástica a través de esta emisora digital. Muchas gracias. El Túnel de Gusano. La fractura cuántica. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en Internet. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en Internet. El Túnel de Gusano. Yeah.

Así funciona nuestro programa El Túnel de Gusano. Y es que pasamos del hip hop al metal, de ahí al progresivo y a los géneros alternativos de la escena independiente mexicana. Te invitamos a escuchar la voz del periodista Arturo Cruz a través de la señal radiofónica de Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet, desde Pachuca, Hidalgo, para el mundo. El Túnel de Gusano, lunes y jueves a las 10 horas de la noche. El Túnel de Gusano, con Arturo Cruz, a través de Radio Ciudad Plástica. El Túnel de Gusano, la fractura cuántica del silencio. Y aquí vamos otra vez a beber y beber hasta el amanecer. Ahogar el vino nuestro destino por una mujer y matar el dolor. De Gusano, a caer la fractura cuántica del silencio. De Gusano, la fractura cuántica del silencio. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. ¡Epa! Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. ¡Oye! ¡A gozar! ¡Ay! El barrio está caliente y la cosa se pone dura. El barrio está caliente y la cosa se pone dura. Para que no reviente, solo tú tienes la cura. Para que no reviente, solo tú tienes la cura. Nueva escandalera, oye. Mami, como quieras quiero, para donde vayas voy. Mami, como quieras quiero. El túnel de Gusano, la fractura cuántica del silencio. Mami, todo el tiempo es hoy. Nada me hiciste el mañana. Mami, todo el tiempo es hoy.